llego hasta fin de mes con lo poco que me has dado. No llego hasta fin de mes con lo poco que me has dado. Sumado a tus desvaríos, mi corazón se ha quedado. El potro está bien montado y pide rienda ligera. Pa' demostrar cómo trota, la pampa es hembra maniera. Fuego lento y cariño se va templando la pava. A fuego lento y cariño se va templando la pava. La yerba se saborea con espuma en tu mirada. Los leños gritan de envidia tirando llamas al cielo. Derritiendo las nubes se apagará tanto sueño.